Desde la noche en que te vi, no hago más que pensar en ti. Desde esa noche mi corazón guarda el recuerdo de tu mirar. En esos ojos yo me miré, en esos ojos que vi el amor, en esos ojos que al mirar me están contando de tu querer. Muy orgullosa tú has de estar, porque tu carta no va a llegar, pero tu orgullo no alcanzará para que me puedas olvidar. Y aunque no quieras, junto a tus recuerdos, un recuerdo mío siempre has de guardar. Muy orgullosa tú has de estar, porque tu amor no podré alcanzar. Muy orgullosa porque sabrás que yo jamás te podré olvidar. Y aunque no quieras, junto a tus recuerdos, un recuerdo mío siempre has de guardar. Desde la noche en que te vi, no hago más que pensar en ti. Desde esa noche en mi corazón guarda el recuerdo de tu mirar. En esos ojos yo me miré, en esos ojos que vi el amor, en esos ojos que al mirar me están contando de tu querer. Muy orgullosa tú has de estar, porque tu carta no va a llegar, pero tu orgullo no alcanzará para que me puedas olvidar. Y aunque no quieras, junto a tus recuerdos, un recuerdo mío siempre te guardaré. Muy orgullosa tú has de estar, porque tu amor no podré alcanzar. Muy orgullosa porque sabrás que ya jamás te podré olvidar. Y aunque no quieras, junto a tus recuerdos, un recuerdo mío siempre ha de guardar.